Pastor Johnny García y su querida Yoleida, gracias. Ahí yo siempre pensé encontrar un gran amor que le dé a mi corazón un motivo, una razón para vivir. Y al fin siento en ti que eres lo que yo anhelé, lo que tanto yo busqué. Y ahora que te tengo cerca soy feliz, porque comprendí que tan solo con tu amor toda mi vida cambió. Desde el día en que yo te conocí, y hoy puedo decir que eres tú mi adoración, que ahora esta bella canción tiene hermosas melodías para ti. Ay, tú sabes que te quiero con toda mi vida, sabes que te amo con toda mi alma, sabes que yo quiero que seas en mi vida el amor que reine en toda mi casa. Tú sabes que solo te anhelo con todas las fuerzas de mi corazón, y sabes que mucho deseo que tú seas el centro de todo mi amor. Mi vida completa la entrego solo a tu servicio para adorarte, ya ves. Y sabes que solo yo quiero que con tu amor llenes todito mi ser. Tú sabes que te quiero con toda mi vida, sabes que te amo con toda mi alma, sabes que yo quiero que seas en mi vida el amor que reine en toda mi casa. Y vuelven Keri y Valentina, lindas. Alex Sanguino y su antorcha encendida. Yo siempre pensé escribir una canción donde yo pueda expresar que tú eres lo mejor que conocí. Y hoy que la escribí, tengo la oportunidad de decirte una vez más que te amo y no te dejaré de amar. Y puedo gritar que tu amor me enamoró, toda mi vida cambió, ya no tengo más tristeza aquí en mi ser. Y puedo entender que sin ti no sé vivir, que un día me puedo morir si me llegara a faltar tu gran amor. Ay, tú sabes que te quiero con toda mi vida, sabes que te amo con toda mi alma, sabes que yo quiero que seas en mi vida el amor que reine en toda mi casa. Tú sabes que solo te anhelo con todas las fuerzas de mi corazón, y sabes que mucho deseo que tú seas el centro de todo mi amor. Mi vida completa la entrego solo a tu servicio para adorarte, ya ves. Y sabes que solo yo quiero que con tu amor llenes todito mi ser. Tú sabes que te quiero con toda mi vida, sabes que te amo con toda mi alma, sabes que yo quiero que seas en mi vida el amor que reine en toda mi casa. Tú sabes que te quiero con toda mi vida, sabes que te amo con toda mi alma, sabes que yo quiero que seas en mi vida el amor que reine en toda mi casa. Muchas veces al escuchar una canción así, se cree que es para una mujer o alguien especial. Pero en esta oportunidad quiero expresar por medio de esta canción que se la dedico a... Tú sabes que te quiero con toda mi vida, dices, mija.